Bueno, a esta hora ya tenemos en línea al abogado colombiano Sergio Valles para conversar con él sobre la ley SOPA. La ley SOPA es aquella que le va a obligar a Mafalda a tomarse la sopa que no le gusta. Sí. Es así, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes. Para que veas que este programa no es tan serio como te lo imaginaste. Por ahí inclusive vi el otro día unos como una mezcla de antiguas caricaturas de Quino que escribió Mafalda haciendo una ilustración acerca de la ley SOPA. Esa es una de las muchas cosas que perderíamos, porque no se podría trabajar sobre porciones del trabajo de otras personas para crear nuevas expresiones culturales. Sergio, lo primero que yo quiero es que le expliquemos a los usuarios y usuarias qué es la ley SOPA y en qué viene a afectar a todos los usuarios y usuarias de la web. Sí, señor. La ley SOPA es un esfuerzo legislativo hecho a punta del músculo financiero que ha tenido las empresas distribuidoras de contenido típicas, digamos, las antiguas gestoras de contenido de música como Warner, las gestoras de contenido en Estados Unidos como la RIA, Disney, etcétera. Esto ha sido un esfuerzo realizado a nivel mundial. Nosotros acá en Colombia vivimos algo parecido con lo que era la denominada ley Lleras. La ley SOPA es propuesta por el senador republicano Lamar Smith. ¿Sí? Hay una ley muy parecida, también actualmente, que se encuentra en suspenso, que se llama la ley Protect IP o Proteger la Propiedad Intelectual, que es del senador demócrata Patrick Leahy, Lamar Smith, un representante de la Cámara. Con lo cual vemos que los esfuerzos legislativos para entrar a regular estos aspectos de derecho de autor en Internet no son solamente de un solo partido, sino son esfuerzos realizados por en sí como por el conjunto de ambos partidos políticos fuertes en Estados Unidos. El objetivo de la ley busca combatir las descargas ilegales de material que sea sujeto de derecho de autor. Esto en un inicio parece ser una intención muy bonita. Lo que pasa es que en el proceso de proteger estos derechos se vulnerarán diversos derechos adquiridos por parte de los internautas que hacen parte de una nueva generación digital que comprenden la distribución de contenidos de una forma completamente diferente. Sergio, y para en palabras sencillas, en ejemplo, ¿en qué podría afectarnos que se aprueben legislaciones como esta? En Europa también hay un proyecto en España que fue muy controversial, que tenía que ver con cómo incluso la cárcel por aquellos que bajaran algo ilegalmente por Internet. ¿Cómo sería un mundo, imaginémonos un ejercicio de imaginación, cómo sería el día a día de un usuario con una ley ya aplicada como esta? Bueno, de la ley que tú hablas, existen diferentes leyes en Europa que ya están en firme. Una es la ley Sinde en España, la ley Hadopi en Francia, y estas han buscado, sobre todo la ley Hadopi ha buscado excluir del acceso a Internet a las personas que se consideran tres veces infractoras de derechos patrimoniales de autor, por lo cual tú no podrías contratar nunca más con un ISP, una entidad prestadora de servicios de Internet, nunca más una conexión de Internet con tus documentos o con tu cédula de ciudadanía o con tu identificación nacional. ¿Esto en qué afecta? Inicialmente se busca con la ley proteger que tengan accionar no más en los Estados Unidos, pero es preocupante. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos están los nombres de dominios genéricos como los .com, por ejemplo la radio del sur .com, ¿sí? Los .org, los .net, los .info, los .it, los .edu, todos estos se encuentran bajo la jurisdicción de Estados Unidos, por lo cual podrían ser bloqueados, ¿sí? Bajo la dinámica de esto, también es prácticamente imposible que funcionen ciertas plataformas de Internet, como serían en el caso de las redes sociales, digamos un Facebook, necesitar uno pedir una autorización en Facebook para poder transmitir un video o una canción que sea sujeta a derechos de autor a nuestros amigos, sería ilegal en este caso donde la ley, donde la legislación pase. Por lo cual Facebook, Twitter, YouTube, ¿sí?, Google, uh-huh, que viven de enlazar contenido que es sujeto de derechos de autor, tendría muy difícil una verdadera, un verdadero funcionamiento dinámico con Internet donde pasara una ley como esta. También digamos que se presenta una censura dentro de los medios. ¿Por qué? Digamos, pongamos un ejemplo, los blogs, ¿sí? Uh-huh. Hay blogs que escriben algo que posiblemente tenga algún enlace que sea sujeto de derechos de autor. Si el enlace es denunciado, posiblemente el blog sería bloqueado por el ISP. Entonces es una situación bastante delicada, pues hemos visto que muchas veces los blogs y el Internet se han vuelto en plataformas de medios que han sido apropiados por las personas. Las personas bajo los blogs tienen la capacidad de hacer libertad de expresión, expresar sus ideas, expresar sus pensamientos de una forma libre, y que realmente pueda caer en un abuso que porque tiene algún enlace o alguna vinculación con una obra sujeta a derechos de autor, podría devengar en una censura, ¿no? También esto invitaría a que los mismos medios se autocensuren. Al ver que uno o hace un enlace para buscar ilustrar más la situación, etcétera, de una noticia, cuando las noticias se transmiten, por ejemplo, viralmente a través de redes sociales, digamos que murió Michael Jackson, por ejemplo, entonces la gente empieza a tuitear, a aceptar esto, etcétera. Si el autor de la noticia prohíbe esto, entonces Twitter no tendría funcionalidad en ningún momento para retransmitir un tipo de noticia como esta. Habría que elaborar completamente la noticia con imágenes que fueran propias y no ajenas. Sergio, justamente a eso iba. Nos estás contando una serie de acontecimientos que sin duda atentan contra la libertad de información y de expresión de cualquier país del mundo. O sea, sobre todo para nosotros, sí, en Latinoamérica, sería un caso difícil. Aquellas radios, aquellos canales de televisión que además no tienen de pronto los grandes presupuestos para contratar servicios de agencias y pueden a través de las redes sociales poder informar a poblaciones de pronto que se encuentran alejadas de las capitales o de los lugares donde se puede generar la información. ¿Qué pasaría en esos casos? Porque tú como abogado además nos puedes plantear qué tipo de violación se está dando aquí a la libertad de expresión y de información de todos los ciudadanos. Ese es uno de los mayores esfuerzos que están haciendo las personas que están contradiciendo la ley, que se viola el libre discurso, que se viola la naturaleza de Internet en la cual la información es compartida. Entendamos que las empresas que con su inmenso músculo financiero están buscando impulsar este tipo de leyes en el mundo, porque es que no es solamente la ley SOPA, el ACTA también se ha venido discutiendo como entre 40 países más o menos en estos momentos, son los países que están involucrados en los desarrollos, que es como una especie de TLC, pero un acuerdo comercial, pero solamente para propiedad intelectual. Esto también ha tenido mucha oposición. ¿Por qué? Porque el negocio de estas compañías era anterior a la creación de Internet. Es como si quisiéramos salvar a la fuerza, digamos, al telégrafo, que en última se desapareció por tecnologías avanzadas. Entonces, incluso la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en cabeza de Francis Gurry, el director de la OMPI, él pronunció un discurso hace exactamente un año en Australia diciendo que las industrias tenían que adecuarse a las nuevas condiciones mundiales y no la humanidad tiene que acomodarse al modelo de negocios obsoletos que ellos manejan. Sergio, pero entonces nos estás hablando del apocalipsis de Internet y además, bueno, los que trabajan con software libre y que se han ingeniado redes sociales alternativas y programan y saben que hay otras alternativas a los grandes monopolios como los buscadores, como los proveedores de software, bueno, dicen que esto es imposible. ¿Qué tan posible es? Muchos informáticos dicen que el mundo ya cambió y esto no lo detiene nadie, pero ¿qué tan posible es que esto se haga realidad, este apocalipsis, esta censura, este gran hermano, pues? Es bastante, bastante delicado, pues, si en estos momentos hay más congresistas, digamos, en estos momentos tiene 81 congresistas soportando la proposición de la ley SOPAC hecha por el senador, por el representante Lamar Smith, y tienen 25 oponentes. Lo que ve uno respecto a esto es que están bien divididos los partidos respecto a esto. No es algo que sea solamente republicano y demócrata, sino hay diversidad de posiciones. Entre los que apoyan hay prácticamente casi igual cantidad de demócratas. Inclusive pienso que hay más demócratas apoyando la ley que republicanos. En los opuestos también se presenta una mezcla bastante variada entre los que están oponiéndose a la ley. En estos momentos hay 81 senadores y representantes apoyando la iniciativa y 25 oponentes. Frente a esto y a la delicada situación y frente a todo el dinero que se ha gastado en lobby, sí, en al legislativo para pasar ciertas legislaciones favorables a los intereses, se ha denunciado en diversos blogs, etcétera, cuánto dinero se les ha dado a ciertos congresistas. Por ejemplo, otro día leía que el ex candidato presidencial John McCain ha recibido cerca de $2 millones para tener una posición favorable respecto a esto. Al ver que el panorama es bastante negro y preocupante, se propuso una protesta por parte de los grandes empresas de Internet que crean también una gran infraestructura. Por ejemplo, va a haber el 23, si no estoy mal, de este mismo mes, va a haber un apagón de lo que sería el Facebook, Twitter, Google, YouTube, con el fin de presionar para que la votación sea desfavorable al proyecto. Sergio, justamente sobre eso, vemos entre las acciones que se plantean en protesta en contra de la ley SOPA, este apagón del 23 de enero. ¿Qué otras acciones se están planteando para ir en contra de la ley SOPA? Bueno, yo siempre le digo a las personas que lo principal es documentarse y saber cómo una ley de este tipo puede afectarlo a un personalmente, para que las personas se apropien de la causa. En Colombia, nosotros acá, cuando tuvimos el intento de pasar la ley Lleras, se llamó así la ley Lleras por el ministro Germán Vargas Lleras, porque no la socializaron, nunca se habló con los colectivos y con las nuevas industrias. Eso es una de las cosas que hoy en día tenemos a nuestro favor, donde no hay realmente una industria fuerte de Internet que se opusiera a la ley, sería prácticamente dado por hecho que la ley fuera a ser pasada y que Internet no lo fueran a censurar. Lo que pasa es que han surgido unas nuevas industrias que dependen del Internet y de la dinámica que existe en Internet de creación de videos, de trabajo sobre sí, como remixes de los trabajos existentes, sobre las limitaciones del derecho de autor, etcétera. Entonces, yo a todo el mundo, acá en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Perú, en México, en todos lados, siempre les estoy diciendo a las personas, toda persona es responsable de que Internet se mantenga libre y que sea la plataforma que le da el poder a las personas de discutir con los poderosos uno a uno. Por ejemplo, el discurso de muchas personas a través de las redes sociales se ha visto enaltecido y se ha visto puesto casi que al nivel de las personas más poderosas de los países por la facilidad y la gratuidad de uno poder realizar esto, estas conductas por internet, ¿sí? Dentro de los modelos de negocio, en las nuevas economías, por ejemplo, con YouTube, muchos desarrolladores de videos, productores, etcétera, ya están completamente enfocados en la dinámica que se presenta en YouTube, más no en la dinámica que se presentaba en Hollywood hace 50 años con las cámaras Panavision, que había que alquilarlas y costaba millones de dólares para poder alquilar las cámaras, etcétera. Hoy en día la cultura digital cuenta con herramientas mucho más baratas, ¿sí? También, digamos, los reporteros ciudadanos, cualquier persona que tenga un teléfono inteligente puede prácticamente transmitir un hecho de importancia mundial si se encuentra presente en el hecho, ¿sí? ¿Y cómo se redistribuye esto? Por la misma plataforma, digamos, un Twitter, uno pone el tweet, está pasando esto en tal lado, y la gente misma se encarga de redistribuirlo. ¿Entendido? Sí. Eso no es compatible con los antiguos modelos de negocio de distribución de contenidos, y pues nosotros tenemos que resistirlo, porque pues más que todo, sobre todo las generaciones jóvenes que somos hijos pues de internet y queremos que la actual situación de las cosas se siga manteniendo así. Bueno, Sergio, ya el tiempo en radio es implacable. Te agradecemos de verdad por esta completa entrevista. Seguro que vamos a seguir conversando en estos días.